Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, son las 8 y 5 minutos en directo desde Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM, nuestro programa número 45 de este 7 de septiembre de 2011, sexta temporada y hoy tenemos a todo el equipo al completo de Vértigo Radio. Hola Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes Leo, Catalán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Paul, Carlos Miralles. Buenas tardes. Y Raúl Cuyo. Axtum, baby. Actum Baby, que bueno, pues conforme se va acercando la fecha del aniversario, pues va cogiendo más fuerza. De hecho, pues hoy vamos a dedicar ya buena parte del programa para comentar cosas del Actum. Recordaros la fiesta que va a haber el 12 de noviembre en Valencia Rock City, la nueva sala de conciertos en Valencia, concretamente en Almácera, muy cerquita, con Spyplane, donde vamos a celebrar ese aniversario por todo lo alto. Va a ser la única fiesta de todo el año de U2 Valencia, del Club de Fans, y bueno, estáis todos invitados a participar, a uniros en esa fiesta tributo, que al margen del concierto pues va a tener más cosas, va a ser toda la noche U2, y esperemos que disfrutéis como siempre en las fiestas que organizamos. ¿Quieres? Así que no lo dudo. No lo dudes, ¿no? No, no creo que... No, eso no lo voy a poner en duda, no creo que la gente vaya y se aburra. Sí, ya tenemos por ahí al grupo italiano apuntado. Sí. Y esperamos pues que se vayan confirmando más más comandos de resto de España, ya no solamente la gente de Valencia sino del resto de España. En la última del año pasado, en noviembre, vino gente hasta desde Galicia, de Andalucía, vendrán de Galicia, de Sevilla seguro, de Cataluña y bueno, de Inglaterra. ¿De Inglaterra van a venir? Sí, vendrán. Vendrá. Bueno, la verdad es que la fiesta promete. Porque vemos a la reina. No va a ser una fiesta cualquiera, más que nada por lo que vamos a celebrar, que es el Actum Baby. Que como... y más que el Actum Baby, el episodio ZooTV, ¿no? Sí. Que es lo que más nos mola a todos. A confesarse todos. Exacto. Entre sí, la verdad cosas. Es que va a ser una mezcla pues de lo que fue el lanzamiento del Actum Baby, todo lo que envolvió. Es un lanzamiento en el 91 y luego pues la posterior gira en el 92 con ese inicio en Lakeland en Florida, en Estados Unidos, y bueno, esa larga gira que bueno, se ha visto superada por la U2 360, pero bueno, la verdad es que el ZooTV hay muchas cosas en la que supera, ¿no?, al 360, prácticamente todo. Bueno, se llama todos. No, todo por, no, bueno, pero más que nada por el cambio que hubo también primero de la etapa del Joshua Rattle a lo que fue el cambio radical que supuso U2, ¿no? Entonces, acostumbrados a un escenario totalmente limpio, como hacían, o sea, limpio, es ellos solamente encima del escenario, a volver con coches colgados, que daban vueltas, que daban luces, con 50 y tantas mil pantallas encima del escenario y con un look totalmente cambiado. Sí, y los alter egos de Bono, que bueno, es que... No es lo mismo ya que digamos que ya rompieron el, digamos, el kit, ¿no? Y rompieron la estética y la imagen que, era, que, por ejemplo, ha ido siguiendo a lo largo de hoy con, por ejemplo, el 360. Entonces, digamos que el cambio radical fue ¿no? En esa gira. La verdad es que tenemos muchos programas a partir de la séptima temporada para ir hablando de todo lo que supuso el Actum Baby y el Zoo TV. Analizaremos todo lo que fue la gira Zoo TV con las diversas partes, en los espacios encerrados y en abierto, los distintos personajes que sacó Bono, Mephisto, Mirrorball Man, en fin, la verdad es que hay mucho tema para... Los cabezudos para antes del principio del concierto. Por ejemplo, hay tantas cosas, los confesionarios. Los Traban, los que vivimos aquel concierto en Madrid. Sí, sí. Cuando salían los cabezudos todos decíamos, es bueno, no. Bueno. Fueron muchos, fueron miles, las 8 de la tarde, las 8 de la tarde, 8:30, que recordar. Y aquellos en los cabezudos ya creíamos que salía el grupo, pero no. Sí, la verdad es que hubo mucha polémica, ¿no? Bueno, polémica, sino comentarios, ¿no? La gente se pensaba que los que estaban debajo de los muñecos eran ellos. Eran ellos, sí, ¿verdad? Ah, ya, claro, normal. Sí, pero en aquel entonces no hay información que hay ahora por internet. Vaya, que salga un condón de la Zoo TV sin abrir, copa gratis. El video confesionario. Que el plan lo trae. Ah, ya. Que entrabas con la lámpara roja, en todo negro, se abrió una lámpara roja, iluminaba... Bueno, hay muchas cosas que... Sí, iremos comentando. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar el programa pues con las noticias. Esta semana ya hemos tenido movimiento del grupo. En estos momentos yo creo que están volando hacia Canadá, si no han llegado ya, porque van a estrenar en el Festival de Cine de Canadá, Toronto. El documental sobre el Actum Baby. Pero bueno, esto va a ser ahora en unos minutos en las noticias. Vamos a comenzar las noticias con una defensa que hace Bono del fundador de Apple, Steve Jobs, en respuesta a una carta que se publicaba hace unos días, donde se criticaba a Steve por su poca responsabilidad social. Bono comenta que a través de Apple y la campaña Red, que implica muchas marcas, Steve ha contribuido de manera increíble en la lucha contra el SIDA. Dice que de hecho Apple es el mayor contribuyente a la campaña, ha aportado decenas de millones de dólares. Y aparte Apple ha animado a otras empresas, como puede ser, ¿qué más hay por ahí? Emporio Armani, más marcas que Converse que están Dell, ahí. Cada vez hay más que más de una de esta marca, el haber entrado allí habrá sido a través de Apple y de Steve Jobs. O sea que, claro. Sí, la verdad es que hablar de Apple ahora mismo en el mundo y más en la tecnología, pues es una empresa que encima de esta mesa hay cuatro. ¿Cuál es? Manzanas hay por todos lados. La pometa. Cuatro pometas. Pues Bono envió una carta al New York Times en la cual decía que se sentía muy orgulloso de conocer y que es un hombre de negocios, pero bueno, es un artista también y un tipo poético y que se preocupa también por estas cosas. Entonces pues ahí queda la defensa que hace Bono de su amigo. Bueno, hablar de Steve Jobs, pues que U2 en concreto ha colaborado en diversas ocasiones con Apple. Nos podemos ir hasta el año 2004, cuando antes de sacar el disco de La Bomba, pues estuvieron Bono y The Edge en la presentación del iPod, en donde hicieron una actuación de dos canciones inéditas, como en aquel momento el Because of You y Original, exacto. Que el vídeo lo hemos puesto hace nada en el Facebook, porque hasta ahora... La verdad es que hace muy pocos días que lo descubrimos y nunca no se había visto hasta hace muy poco. Y es muy muy curioso de ver porque lo tocan en acústico y era prácticamente la primera vez que la tocaban en directo. Y luego, bueno, recordar la alianza que tuvo Apple con U2 para el lanzamiento del primer iPod diseñado especialmente para un grupo, que era negro con el círculo rojo. Y que permitía luego descargarte toda la discografía de U2 con un mogollón de rarezas que no se habían publicado anteriormente y que solamente están en iTunes. Sí. el videoclip que grabaron para Vértigo, especial para Apple, que también es muy chulo, que era, utilizaba colores, colores y, digo, sí, y la sombra de ellos, el relieve. Y bueno, pues luego pues U2 cambió Apple por BlackBerry para patrocinar la gira de 360. BlackBerry Love YouTube. Que sí, luego desaparecieron los carteles y ya no se volvieron. No, bueno, se acabaría la alianza. Pagarían solamente por un primer año y ya está, ¿no? Claro. Ahora el Valencia no lleva publicidad en la camiseta. Bueno, eso y muchos equipos de fútbol. La mayoría. Y algo pasaría también. No sería rentable. El reparto era injusto y protestaron. En fin, mucha relación la que han tenido y bueno, y luego obviamente pues que Apple ha colaborado con la campaña Red que hemos sabéis todos lleva bono. Y bueno, la verdad es que una gran amistad entre Steve Jobs, que hace poco ha anunciado que dejaba de ser uno de los... El CEO, el jefe de operaciones, sí, pero bueno, sigue siendo presidente de Apple, da la sombra. De cáncer. Bueno, eso es lo que se especula, oficialmente no ha dicho nada. Bueno, pero un saludo para él, que nos está oyendo seguro. Somos consumidores. No podemos colgar el programa en iTunes. Los iPhone llevan un chip que hace que oigan todo lo que decimos. Eso. Se acerca el Actum Baby, la remasterización y aumenta las colaboraciones de diversas bandas en, no se sabe exactamente qué, un proyecto, sí que se sabe que no va a salir junto al disco por parte de U2, pero ya es otra banda más, aparte de Glass Vegas que habíamos anunciado, Depeche Mode, anunció hace unos días Andy Fletcher, uno de los componentes, pues que habían hecho un cover de U2. Y según un foro de Depeche Mode, la cuestión sería So Cruel. So Cruel. No es oficial, pero en los foros de Depeche Mode se comenta esa canción. ¿Me queda dicho? No se confirmará. Entonces, bueno. No sé, yo en el Twitter puse Depeche Mode So Cruel de coña. No sé si. A lo mejor no se acabe ahí. No sé. Sí, no es que pusimos que cada uno pusiera. Una canción para que la pudiera versionar algún grupo, o sea, y para sondear, pues a mí me gustaría. Entonces, repasemos, nos escucha Steve Jobs de Apple, Paul McGuinness de U2. Sí, ¿no? Nos hacen caso, sí. No, pero... Y bueno, la verdad es que hemos podido contactar con la discográfica de U2, con Universal, y en principio este disco de tributo no iría por a través de ellos, no sería un digamos oficial, ¿no? Oficial sí. De U2, puede ser otra discográfica o alguien que haya comprado los derechos para igual, poder hacer un disco tributo con otro grupo. El hecho de que lo hagan es que existirá, me da igual quién no. Pero ya son dos bandas, las que entonces esto indica pues que bueno, ya, pero de momento no hay nadie que haya dicho, oye, esto lo vamos a hacer nosotros, sí. O porque bueno, ya viendo noticias alrededor de esto, y pues la promoción ya tiene que empezar si lo quieren sacar este año, porque si es para el año que viene ya no es aniversario. O sea que si es algo, está ya muy avanzado, pero todavía no ha salido nada. Luego a lo mejor mañana, la semana que viene, nos levantamos con el anuncio del disco y colaboraciones de Coldplay, que también se ha oído por ahí que podían estar. Ojalá Coldplay haciendo alguna versión de alguna canción de YouTube. Sí, sí, me gustaría escuchar. City of Blinding Lights. De Lactun sería. De Lactun sería. Decía por el piano. Bueno, como hemos anunciado en la página web, pues podéis este viernes Dietz, Bono y Davis Guggenheim, que es el director de From the Sky Down, el documental que se llama Sky Down. Sky Down, sorry. Si es que una mañana estamos en septiembre, ya vas a suspender. Ya no viaja, ya pierde. Cada vez que digo una palabra mal, ¿me decís algo? No, pero porque si no pararíamos todo el rato con el programa. Sky. Desde el cielo para abajo. Bueno, que este viernes contestarán las preguntas que se están enviando vía Twitter. Harán una especie de chat directo a través de u2.com y contestarán preguntas que se están enviando, que podéis seguir enviando hasta el viernes a la 1:30 hora española. Hay que enviar un mensaje a través de Twitter con el hashtag de Sky Down, que es el título. Que han elegido para que todas esas preguntas que hagáis pues las puedan contestar en directo el viernes. Estaremos atentos a ver si alguna de... Y les va a contestar el grupo va a estar ahí para contestarla. Bono, Edge. Bono y Guggenheim. El que está hoy, ahora mismo, a estas horas, sí. A las 8:20. Que también nos está escuchando. Miércoles nos está también. Escuchando y... Hola, Adam. Adam Clayton. Esta tarde va a ser entrevistado por Paul Rees, que es el editor de Q, de la revista Q. Y también se le pueden enviar preguntas. Entonces, sí, bueno, de hecho nosotros hemos hecho una hace un rato. Sí, bueno, vamos a decirla porque sí, claro, no se la van a preguntar. Hombre, ¿por qué no? Hombre, si acabamos de ver que le hacían la pregunta de ¿tú pagarías 600 euros por la remasterización de Mad McGee de Adjuchu? Faltaba la respuesta, pero esa se la han preguntado, con lo cual la Mad McGee de Adjuchu le ha preguntado a Adán, ¿tú vas a pagar 600 euros por la remasterización? Claro, o sea, diciendo, ¿tú te vas a rascar el bolsillo? ¿Te lo rascarías? No, esa no es la pregunta es ¿tú pagarías 600 euros por comprar ese material? Claro. Ni más ni menos. Bueno, el 600 euros como que se habrá gastado tomando un café. De todos modos, nuestra pregunta, bueno, pues también creo que está, es bastante curiosa, ¿no? Sí, le hemos preguntado que quién era el responsable de que él saliera desnudo en la parte interior de la Tomb Baby. Esto fue seguro. Fue él. La respuesta fue él y dos botellas de champán, ¿no? Sí, fue cosa la respuesta. No me acuerdo lo que pasó esa época. La tengo borrosa. Bueno, recordemos que para Estados Unidos y algún país más, la foto de Adam desnudo pues fue tapada el pene con una hoja. En rojo, ¿no? Un trébol, creo. En el U2x2 tenéis algo de información de eso. Sí. ¿Te gusta Adam desnudo? Sí. Qué picarones son. Bueno. Seguramente podamos ver a través del documental From the Sky Down. Es la cadena por cable Showtime ha adquirido los derechos. Muy bien. Adquirido los derechos. Es una especie de canal, lo que sería canal satélite aquí en España. Y adquirió los derechos para emitirlo. Entonces, seguramente en breve podamos tener imágenes o el documental entero, lógicamente. Que recordemos, saldrá en la remasterización de la edición Deluxe. Dentro de los contenidos que ya ni me acuerdo de tanta variedad que hay. Hasta que no llegue no me voy a calentar la cabeza. Y lo del tema de comprarlo, pues igual. Si no comprarlo a nadie, que baje los precios. Porque están... Claro, si todo el mundo no compra a nadie nada, tú juro que bajaría los precios. Dame, la verdad está que la pregunta de Mad McGee está muy bien hecha. A ver qué dice. A ver si se atreve a preguntarla y a contestarla. ¿No? Más que nada, no. A ver si le llega. A ver si le llega la pregunta y... Y ve cómo está la gente, ¿no? ¿Qué piensa la gente? Bueno, si es sincero, yo pienso que dirá que no. Que no. Pero bueno, no creo que... No creo que se la hagan la pregunta. Mira, yo sí, vosotros no. Las dos preguntas yo le hice a Bono y Diez diciéndoles por qué... A Diez concretamente, ¿por qué el DVD de Sydney? ¿Que no tenéis más shows? ¿Solo ese? O diciendo, cambiar algo, joder. Claro. Ya que nos cobráis, por lo menos, pues... El de Washington, increíble. Claro. En fin, no quiero pensarlo. El pedazo de concierto de Washington. El de Madrid... Ya, pero bueno, eso no tenemos constancia de que estén grabados con todas las cámaras, pero hay varios de Basel, de Washington, que está grabado con a tope. ¿Pero Washington es en abierto o en cerrado? Es en abierto, pero bueno, ya es algo diferente al de Sydney, pues al final, en fin, ya lo tenían. Vas a aborrecer la ciudad, joder. Lo vas a tener en cinta, cuando lo sacaron en cinta, en DVD. En VH. Y ahora otra vez aquí. En VHS, en todo. Nada. Ya tengo, lo he hecho. La verdad es que beta. Aquí no, el grupo no sé hasta qué punto está patinando con el tema de los contenidos. De Sydney. En fin. Ayer U2 recibió otro premio más y llevan no se sabe cuántos. En Londres concretamente la revista CQ le concedió el premio de... GQ, ¿no? Perdón, sí, no es C, es GQ. Perdón. Me he equivocado, leí, claro, pero continúa. Tío, pero en castellano, GQ, tío, ya está. GQ. Hombre, pero lo correcto es decirlo en inglés o intentar esforzarse por pronunciar como toca. Venga. Bueno, el premio Man of the Year, 2011, man. Pues... Man. Ahora voy a ir piño. ¡Hombre del año! A piño fijo, Leo. Bueno, Bono, Edge y Adam Clayton estuvieron allí. Larry, como siempre, pues... Al tanto que The Edge y Adam con pajarita incluida, ¿eh? Hombre, Iván, la foto etiqueta... es para no perdérsela. Y Bono lo llevaba la camisa abierta y la pajarita... Colgada. Más chulo que nadie. Para chulo mi pirulo. Y para presentar a la banda del año, le pues... faltaban las gafas... Ahí sí que tenía que poner las gafas negras de The Fly. Sí. Y ya está. Y un bastoncillo, porque vamos, no vería una mierda. Pues sí, mira, pues díselo cuando en la época de ZooTV, el tío que vería. Bueno. Entre las gafas que llevaba y lo fumado que estaba. La verdad es que fue un elenco de invitados increíble. O sea, ya había de conocidos por todos lados. El escritor del año era Keith Richards. ¿Qué más? Bradley Cooper, el que sale... Pero ojo, Keith Richards presentado por Johnny Depp, A2 lo presentó Salman Rushdie, Charlize Theron estuvo por allí, Bueno, y se Simón llevaron Lebón de Durán. ¿Y qué premio le dieron? ¿A quién? ¿A U2? Banda. Banda del año. Banda del año. Uh-huh. Efectivamente. ¿No había dicho? Y el escritor del año, Keith Richards. Uh-huh. El libro no lo he leído todavía, pero hay gente que lo tiene y lo está leyendo y no tiene desperdicio. El libro de Keith Richards. Ah, vale, perdón, vale. Si le han dado de escritor por escribir. Ya, no, es que no sabía por dónde. Estamos espesos, ¿eh? Hoy. Sí. Es que es miércoles. Bueno, pon algo de música. Yo sí, va, venga. Algo de música, venga. Espera, una noticia de un minuto y ya metemos una cancioncita. Pero lleva palabras en inglés. Música, por favor. Es coña, Raúl, es coña. Os iba a decir, en vez de Al Pacino, os iba a decir Al Pacino. Recibió en Venecia un premio por su carrera y presentó ahí su último trabajo, en el cual actúa como director y actor. ¿Cómo se llama la peli esa? ¿Cómo se llama? ¿Se baja el telón? Se llama Wild Salomé. Wild. Está dedicada a Salomé, de Oscar Wilde. ¡No da ni una, tío! Y se basa... Calla, continúa, Raúl, no hagas caso. Y Leo, cuando vienes tú, estás alborotado. No, te va en serio, ¿eh? Sí. Me voy a poner serio con Leo. Venga, va. Sí, ponte serio. Bueno. Luego le das un tapón. La cuestión es que entre la película y comentarios de personajes de pelis famosas, entre ella aparece Bono y una canción de U2. Dice Al Pacino que Bono fue amable de darnos esta canción, de cederles esta canción. Una canción de hace 12 años, se equivocaba, creo, porque si se refiere a Salomé, del Actum. Bueno, que es la cara B de Even Better, de The Real Thing. Y ha sido la que parece que aparece en la película. Bono aparece muy poquito en la película, expresa algunas opiniones sobre Oscar Wilde y sí que suena la canción Salomé, y si os parece pues vamos a escucharla, a recordarla. Vamos allá. Vamos allá. Venga. Please. Bueno, agenda. Comenzar el repaso de los tributos que tendrán en estos días. Empezamos con el grupo Ultraviolet, tributo en la Plaza Mayor de Valladolid, en su gira de Revival M80, este viernes 9 de septiembre, con el motivo de las fiestas grandes de esta ciudad. El tributo empezará a las 10:20, 10:30 de la noche y tendrá una duración de 50 minutos. Y Ultraviolet comparten cartel con Siniestro Fatal, de Rolling Stones, que vienen desde Inglaterra, y con Iron Watt. Son todos grupos tributos, indudablemente Siniestro Total, Rolling y Iron Maiden. La verdad es que promete la cosa. Y mucha suerte para Ultraviolet ahí en esa noche de tributos en sus tierras. Recibí un mensaje que es una pena que no estábamos allí. Hombre, De momento. Yo tengo vacaciones. Iremos. Bueno, continúo con el grupo The Hype. Este domingo, día 11 de septiembre, en el pub Molly Bloom de La Línea, en Cádiz, a partir de las 10:30 de la noche. Y continúo también con The Hype, un adelanto de tributo para la semana próxima, jueves día 22 de septiembre, a las 10:30 de la noche. Actuará en Córdoba, en el pub irlandés O'Donoghue, situado en Gran Capitán, con motivo de su aniversario en esta sala. También tenemos al grupo Diez Project en Villavieja, Castellón, para el próximo jueves 15 de septiembre, en la Festa de la Vila número 11, a partir de la medianoche, con Noche de Rock, que comparte en cartel con el grupo Candem Project. Sigo con el grupo Sein, el próximo sábado día 17 de septiembre, a las 10 de la noche, en el pub irlandés de James Joyce de Madrid, en la calle Alcalá número 7. Y ya, pues, como De Sein hay algo importante, ¿no? La verdad, pues De Sein, el tributo. Bueno, y el cantante es nuevo. El cantante es nuevo, sí. Perdonad que haya cambiado y probablemente sea el primer concierto que den, ¿no? Después de ese cambio. Sí, creo que sí. Así que sería interesante conocer más cosas sobre ellos. A mí sí me pongo en contacto con ellos y consigo alguna que nos llamen. Dice, pasa una que viene. Exactamente. Y ya, pues, como hemos comentado al principio de programa, recordados la fiesta U2 Actum Maybe, tributo U2 con Spyplane, el sábado 12 de noviembre a partir de las 9:30 de la noche, en la Sala Valencia Rock City, situada en la calle Coeters, número 6 de Almácera, aquí en Valencia, a unos 8 kilómetros de aquí Valencia. Y nada, que se va a ver muchas sorpresas allí. Y la próxima semana, más agenda de U2 por Bonopol. Muy bien, y bueno, aclarar del tema del horario de la fiesta de la Actum Maybe es que, bueno, la sala abrirá pronto, aunque el tributo, pues, el concierto empezará un poquito más tarde. Allá las cenitas y todas esas cosas. Sí, pues la gente que se retrase, pues bueno, o la gente que llegue antes, pues pueda ya vivir el ambiente con música, pero bueno, lo que es el concierto, pues empezará pues allá a las 11 o un poquito antes. 10:30, 10, por ahí. No sé, todavía no está claro. Estamos estudiando todo esto. No digamos, está estudiando. Y bueno, el lunes fue el cumpleaños de un gran artista, de un cantante universal que, bueno, pues lo perdimos hace unos años a consecuencia del SIDA. Hubiera cumplido 65 años. Hubiera sido su cumpleaños, sí, exacto. Era Freddie Mercury. Y bueno, pues la verdad es que con U2 no han tenido... Un grande... demasiados lazos, ¿no? ¿Nunca han llegado a colaborar? No, era la época. No les dio el tiempo. Hombre, estuvieron en el Live Aid. Sí, pero sí, bueno, exacto. Que no U2 tampoco tenía el nombre como para, a lo mejor, colaborar con ellos, o que ellos hubieran hecho algo con ellos, o... Lo bien cierto es que, bueno, después de fallecer Freddie Mercury, hicieron un concierto de homenaje por su muerte. Wembley. U2 no pudo estar en Wembley, pero colaboró vía satélite a través de uno de los conciertos que estaban dando del ZooTV, y se metió por las pantallas Until the End of the World. Esa fue su contribución. Entonces fue mi primer concierto de U2. Mi primera vez que los vi, pues. ¿Por qué? Porque yo era un fan de Queen hasta la muerte. ¿Viste ese concierto por televisión? ¿O? ¿Pero lo echaron en directo, diferido? Yo no sé, lo tengo grabado en VHS, en una cinta, imaginaros. En aquel entonces por ahí tienes que estar entonces la actuación de U2, aunque fue por televisión. Luego, pues después, en la misma gira, no sabemos muy bien si por homenaje o no, una de las intros de las muchas que fueron rotando durante o cambiando durante la gira ZooTV fue el We will rock you. Sí. Y bueno, pues le vamos a dedicar este siguiente tema, ese inicio de ZooTV brutal, pues a la memoria de ese gran artista. Imaginaros cómo hizo con Frank Sinatra. Hicieron un videoclip que Bono cantara con una canción de Queen, con Freddie Mercury, con el video que hicieron de Sinatra. Sería increíble un video así, una canción. Ya, pero bueno, Sinatra estaba vivo en aquel momento. Sí, estaba así, pero... Que te hubiera molado. Que tuviera impresionante. Bueno, y Freddie Mercury, pues no se pudo dar. Pero bueno, aquí tenemos este inicio de ZooTV con Zoo Station, dedicado a la memoria de Freddie Mercury. Is clear. These are the times that rock men's souls. I instructed our military commanders to totally rock Baghdad. And I repeat this here tonight. We will rock you. We will rock you. We will. Well, I think that we just had another satellite cross paths. Back that for a mark. Allahu Akbar. That's the sound of videotape being rewound. We will rock you. And let me say to everyone listening and watching tonight, may God continue to rock our nation, the United States of America. We'll be right back. Bueno, buenas tardes, ya estamos aquí otra vez. Hoy vamos a hablar principalmente del concierto que hubo la semana pasada por parte de U2 en la localidad de Requena. Efectivamente, la que no pudimos ir y bueno, ahí sí, un poco complicados los horarios. Al final, en vez de a la una, en vez de a las doce empezaron a la una. Bueno, en fin, un montón de contrariedades, pero que para que, bueno, pues para escucharlo, que mejor que de primera mano. Tenemos a la otra línea del hilo telefónico al cantante de U2, Andrew. Hola, Andrew, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Hola. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal, chicos? ¿Ya recuperado o qué? Sí, sí, recuperado de la tromba de agua que cayó por allá. A sí, ver, ¿no? Si funcionan los aparatos. Madre mía, ¿los habéis probado? No, aún no, todavía está todo embalado. Bueno, pues probadlo, bueno, cuanto antes, por si acaso. Pongamos en antecedentes a la gente, porque no, sí, no sabe, porque bueno, el concierto fue la semana pasada. La verdad es que al final ninguno de nosotros pudimos ir. Pero bueno, la verdad es que sí nos fuimos enterando de todo lo que fue ocurriendo ese jueves. Sí, bueno, porque empezamos el día, cuéntanos, Andrew, con la llamada que me hiciste a pues, mí a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana del día del concierto llama Guillermo, que es batería, y nos comenta que pasaron una noche fatal con fiebre, vómitos, muy mal. Y resulta, claro, no podíamos ir sin batería a tocar. Claro. Movemos unos hilos, llamamos a Oscar y tal, unos números de teléfono y tal, y al final damos con Tony, batería de Spyplane, y dice que sin problema no echa un cable. Y otra vez, repito, muchas gracias a Tony, que se ha portado de puta madre con nosotros. Por supuesto. Y bueno, entonces... Y a tocar. Y a tocar con un batería nuevo, así como... Exacto. Tan fácil. No, pero, hubieron más problemas, ¿no? Porque, bueno, o sea, me pongo la piel de batería de un grupo que se va a tocar con otro. No tiene que ser fácil el adaptarse a tocar con un grupo que no es el tuyo. No, nada, ni muchísimo menos, muy difícil. Y de hecho, llegamos a las 6 de la tarde, estaban todavía montando las luces, los puentes y tal, y cogimos y nos vamos al hotel y repasamos los temas que vamos a hacer, cómo funcionamos, a Tony y tal, y allí repasando los temas, este sí, este no, este entramos así, este terminamos así, y luego llegamos al concierto y ya en la práctica, a las 12 de la noche, con la gente allí esperando el concierto, claro, haciendo el chequeo. Sí, claro, bueno, hay una cosa que no has dicho y que, por supuesto, la gente tenía que tener en cuenta. Cuando llegasteis, ibais a hacer la prueba de sonido después de montar y se puso Correcto. A llover. Exacto, una hora allí, hora y media lloviendo, pero... Y os quedasteis sin la prueba de sonido, vamos. El diluvio universal. Sí, íbamos a tocar en un arca, tío. En un arca, dime. Madre mía. Y nada, pero al final sí, a las 12 empezó a llegar gente, creíamos que no iba a haber nadie tampoco, en noche fría y tal, pero al final, oye, perfecto, vino gente, aquí se animó, los acordes que hacía Fernando para hacer pruebas de sonido, pues la gente, animada, ¿sabes? Y al final fue un buen concierto. Bueno, la verdad es que teníamos ganas de comentarlo porque, bueno, aquí una vez se demuestra pues el buen rollo que hay entre los grupos tributo, ¿no? Y que en esta ocasión Tony pues se pegó el curro, ¿no? También vamos, en el mismo día decidir ir a tocar a Requena sin, porque la promesa se levantaría tranquilamente, claro, pensando que iba a ser un día normal. Y a las 12 de la mañana recibe una llamada diciendo, oye, ¿qué? ¿Dispuesto? ¿Qué tal? ¿Tiene la tarde libre? Sí, ¿por qué? Vete a tocar a Requena. Oye, y él solito con desde luego. La verdad que mucho mérito. Sobre todo yo cuando hablé contigo al día siguiente y me dijiste que se puso a llover y que no hicisteis prueba de sonido, digo, tierra, trágame lo que os faltaba, desde luego. Un pequeño chequeo de bombo, baterías y monitores, oye, guitarra, tal, luego, claro, durante el concierto pues íbamos improvisando, sube un poquito el bajo, o sea, a mí la claro. guitarra. Y luego también la coordinación de acabar las canciones, porque claro, Spyplane tiene una forma de acabarlas y vosotros tenéis otra forma de acabar las canciones, correcto, ¿no? Correcto, luego pues digo, mira, nos miramos todos, vale, y tal, damos una vuelta más, una vuelta menos, aquí tal, terminamos, ¿ok? Perfecto, vamos. Sí, también lo que me decía Tony, por ejemplo, bueno, puedes confirmar tú, es que bueno, pues Guillermo va con los cascos, Tony está habituado al monitor, la claqueta es diferente, el sonido que llevan dentro, en fin, un montón de cuestiones que limitan, por supuesto, todo. Sí, o sea, lo hace todo más complicado, desde luego. Y para hacer no haber probado nada, queríamos hacer un chequeo de cada canción que íbamos a tocar durante la prueba de sonido, pero como se puso a llover, no pudimos hacer nada. No pudisteis hacer nada. Pero vamos, Tony, aún así, vamos, un 10 sobresaliente. Sí, a mí me dijo que cuando empezaste con tu estrés, dice, yo cerré los ojos y empecé. Dijo, sí, encima cierra los ojos, lo que faltaba ya. Sí, qué bueno. Claro, creo que lleva una claqueta diferente a la nuestra y entonces pues notaba un poquito raro, ¿y esto qué es tal? Pero vamos, perfectamente, un tío de puta madre, lo pasamos genial cenando y lloviendo. A mí, Andrés, yo tengo una espectadora, una persona que llama muchas veces aquí, Belén, recordad, te mando un saludo desde Paterna, sí, claro. Pues que estuvo con vosotros y me dijo, es que iban locos, pero... Tocaron de PM, estamos en horario infantil, sí, tocaron de PM, la verdad espectacular, olé por vosotros. Sí, vino gente de Valencia y tal, luego a saludarnos y tal, y la verdad mucho mérito también con lo que había caído, y desplazarse hasta Requena, la verdad que mucho mérito de la gente, sois lo mejor, tío. Muy bien, muy bien. Pues quiero recordar también, ahora, no sé si lo sabrás, Andrés, que parece que ser que Spyplaner, digamos que es el grupo comodín, porque no es la primera vez que uno de sus miembros... Sí, actúa con otra banda tributo a O2. ¿Tú eso lo sabías? Lo sé. Vicente una vez estuvo con Shane también. Sí. Me dijo que también estuvo ahí tocando el bajo, pero esto es compañerismo, tío. Aquí... Es buen rollo. Exactamente. Y a pasarlo bien, que es lo fundamental. ¿Qué es de lo que se trata? Claro. Me llevé una botella de ron y nos la bebimos. Menos mal que no era ya Daniels. Sí, menos mal. Que la gente vea que no hay rivalidad. Ya Daniels es para ocasiones especiales. Peligro. Para ocasiones especiales. Las botellas de ya Daniels. Muy bien, Andrío, muy bien, hombre. Bueno, pues muchas gracias por contarnos. Bueno, próximo concierto de YouTube. Eso. Próximo concierto, bueno, tenemos un privado, tenemos una boda, un chico que se casa, muy fan de U2. Qué guay. El 16 de septiembre, después de la... De poner a la orquesta Mondragón y todo eso, pues luego ya pone para la gente joven, gente a U2. Vamos a tocar a las 3 de la mañana, tío. Bueno, ya que tome nota a los que están por aquí, a ver, el que se case, que... ¿Cómo te tributo? A mí que lo cuente conmigo. Pues nada, un abrazo para ti y para toda la gente de Murcia y de YouTube. Eso es. Otro para vosotros. Un beso muy fuerte. Un abrazo. Chao. La verdad es que a mí me lo estaban contando el día siguiente y no daba crédito. Digo, madre mía, qué situación. Y la verdad es que, hombre, lo mejor de todo, que es lo que yo les decía, digo, ole vuestras narices de haber tirado para adelante, desde luego. Sí, claro, a mí me lo comentó Belén. Lo tenían todo preparado, eran las fiestas del pueblo. Es decir, no es que fuera una falla, le habían contratado el ayuntamiento. Estaba previsto que fueran más de 500 personas. O sea, que era una cosa importante, desde luego. Y claro, no se podían echar atrás. O sea, que fuera Tony, que saliera todo bien. Bueno, la verdad es que, primero, saben que han sido una prueba de fuego, porque claro, tocar con otro miembro que no es el suyo es súper importante y delicado. Y mira, lo han superado, me alegro por ellos. Bueno, la verdad es que también les sirve de experiencia para, bueno, pues, claro, si otra vez les ocurre, pueda pasar, pues saben que pueden contar con otro grupo. Y bueno, pues la verdad es que es muy importante para el grupo y para la gente que los contrate, ¿no? El hecho de que, porque bueno, también salvar la papeleta que salvaron para el pueblo de Requena, pues también es para reconocérselo, aunque pues con la colaboración de otro, pero en fin. Chapo para ellos. Y 22 canciones que tocaron, ojo, que no se quedas en cortos. Menos nochecita, ¿eh? Tenemos que haber estado allí para vivirla, pero bueno. ¿Y quién entraba al día siguiente a trabajar? Tela, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, vamos a ir terminando el programa. Son las 8:51. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos escucha a través de internet y que está participando en el Facebook. Tenemos por ahí, Raúl, a ver qué tenemos por ahí. Tenemos a Tony, que comentaba que efectivamente emitieron un concierto de ZooTV por televisión, por la 2, en su momento, que lo pudo ver. También el homenaje a Freddie Mercury lo dieron en directo por televisión española. En la 2. Ya no hay televisión. Bueno, en la 1, en la 2, no. ¿El de Freddie Mercury dices? Sí, creo. Bueno, no habría muchas grabando más. Horas y horas grabando. O sea, que me acuerdo que se acababa. Claro, no daba para una cinta hora y media. Tuve que poner ahí dos VHS. Dice que ya no hay televisiones como las de antes. haciendo especiales de este tipo. La verdad es que ya cada vez hay menos. Luego, pues comenta Tony, pues que era una lástima que salía por la pantalla de ZooTV diciendo que no salía a vibrar fuera Bush padre. Ya nos hizo vibrar con la guerra de Golfo. Luego, pues bueno, Raúl le contesta acá comentando de que Freddy anunció que tenía el SIDA el 22 de noviembre y falleció el 24. Fue un mes muy... O sea, dos días después. Sí, sí. Es que Magic Johnson, el jugador de los Lakers, anunció el 7 de noviembre del 91 que tenía, era portador del SIDA. El 7 de noviembre, el 22 lo anunció Freddie Mercury y el día 24 falleció. Sí. Joder. No es que lo falleciera, no es que lo comunicara él en persona, sino hicieron un comunicado de prensa, porque claro, estaba muy demacrado últimamente. Yeah. Salió una nota de prensa de su gabinete y dos días después fallecía el gran Freddie. Luego también tenemos por ahí a Rafa Martínez, que comenta que tras su primer concierto frustrado en el 87 en el Bernabéu, se quitó la espina en el 92 en Donosti, y que la sensación de ver y disfrutar de algo nuevo nunca visto, pues que salió encantado, está enamorado del ZooTV, igual que todos nosotros. Y bueno, también nos está escuchando por ahí, tenemos a más personas, tenemos a Salvador Ocaña, a David Cacavale, que nos escucha desde Italia, de YouTube Pub, desde Caserta. También tenemos a Jorge Cortés, a Ana P y a Daniel Santana, toda esta gente que nos está siguiendo a través de internet, a Carlos Rivera también. Un saludo para todos ellos. Y bueno, hoy nos vamos a despedir con... Yo quiero decir la frase del día. A ver, a ver, a ver. Extraída del YouTube a YouTube. Y dice, despedimos ya. Dice The Edge: una vez le dije a Bob Dylan, la gente interpretará tus canciones durante miles de años. Y me contestó, también escucharán las vuestras, aunque nadie sabrá cómo tocarlas. Y le respondió, dice, a veces debo añadir, ese nadie nos incluye también a nosotros. Sí, sí, la verdad es que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Con los que a veces no saben ni por dónde van. No pasa muchas veces, pero... es curioso. No, bueno, para cerrar el programa... Qué menos que felicitar a Regina Sanz de Madrid, de Colmenar, que es su santo, y nos sigue también, escucha Vertigo Radio en diferido. Y bueno, y para ella y para todos los que nos han estado escuchando en directo, que también valoramos a la gente que nos escucha en directo, hombre, aunque tenemos muchos que lo hacen a través de podcast, pues le dedicamos esta última canción. Que también, a todos ellos. Que también pertenece al concierto de Washington en el 92 del ZooTV. Es un bonito final de concierto. Y sí, el broche de oro o broche final de aquella noche. Exacto. En Washington, que es un... La verdad es que el concierto, el audio y el vídeo lo podéis encontrar en YouTube. Fácilmente, para poder verlo. Bueno. Nos gustaría que hubiera sido editado oficialmente con la calidad máxima. Nos quedaremos con las ganas de momento. Pero bueno, ahí está ese Lovis Blindness. Eso es. Que temazo de Lactun. Vamos, es que cualquier tema de Lactun sería imposible quedarse con uno. Hoy le va a tocar el cierre al amor del ciego. Y bueno, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Muy bien. Hasta luego. Chao. Adiós. I don't wanna see, won't you ever